doctor Víctor, por esta iniciativa que se tiene en torno a expandir un poco el conocimiento sobre las culturas, pues no solo de Mesoamérica, ¿no?, sino también de todo lo que se circunscribe como tal en el territorio mexicano. La ponencia que voy a abordar a continuación prácticamente va a ser algo pues sencillo, ¿no? Vamos a hablar sobre las culturas de la costa del Golfo. Debido a las cuestiones de logística, únicamente vamos a hablar, como se vio en el título anterior, sobre los olmecas, totonacos y huastecos, que es la definición o delimitación que habitualmente se conoce, o la más común, no la mejor ni la más aceptada, pero en el imaginario colectivo, pues últimamente ha sido la más aceptada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues en la introducción vamos más o menos a abordar la delimitación geográfica de la costa del Golfo, la controversia de lo que justamente les platicaba sobre la región olmeca, la región totonaca o el totonacapan y la región huasteca, y las nuevas propuestas sobre la división territorial de la costa del Golfo, que convergen norte, centro-norte, altas montañas, centro-sur, los tuxtlas y la zona sur. Y como les comenté, por cuestión de tiempo, únicamente nosotros vamos a centrar en la cuestión de la región olmeca, el totonacapan y la huasteca. Aquí vamos a ver más o menos la definición de los olmecas, vamos a ver el marco geográfico, dónde se ubican, quiénes son, el marco histórico, los elementos característicos de la cultura, y posteriormente vamos a continuar con los totonacos, igual los mismos elementos, parque geográfico, histórico y los elementos característicos propios de la cultura, y concluiremos con los huastecos, ¿no?, para al final dar paso con las reflexiones finales. Muy bien, bueno, pues dentro de la definición de esta área cultural denominada por Kirchhoff como la Mesoamérica, una de las áreas más importantes, no estoy diciendo que sea la mejor, pero la más importante es la costa del Golfo. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones históricas, por cuestiones arqueológicas, hay desarrollos sociales bastante, bastante tempranos y muy diversificados. Esta es la delimitación de lo que es actualmente la costa del Golfo. Esta es una imagen tomada del pasado indígena, la propuesta de López Ostini y López Luján, en donde, bueno, prácticamente estamos ya en la parte sur de Tamaulipas, San Luis Potosí, todo el estado de Veracruz y la parte norte del estado de Tabasco. Esta es la delimitación geográfica de lo que es la costa del Golfo. Esto es prácticamente lo que va a ver el Golfo. Y bueno, perdón, antes que pasemos, las grandes divisiones que se tenían prácticamente hasta los 80s de esta área era de aquí. Prácticamente toda esta zona se consideraba como la zona huasteca, toda esta zona como la zona del Totonacapan, propuesta por Medellín Cení, y esta parte sur, la zona olmeca, ¿no? Es importante mencionar que cronológicamente los huastecos nunca convivieron con los olmecas, los totonacos nunca convivieron con los olmecas, entonces es por eso que esta propuesta ya no se tiene tan aceptada. ¿Por qué? Porque los desarrollos sociales fueron completamente distintos. Y esta es la nueva propuesta que se tiene en torno a la división territorial de la costa del Golfo. Al norte vemos lo que sería la zona huasteca, la zona del norte, la zona centro-norte, las altas montañas, que bueno, ahí está la capital, Jalapa, la zona centro, la zona centro-sur y, aquí es un lugar muy conocido, el Zapotal, donde se encontraron una cantidad, la Mixtequilla, perdón, donde se ha encontrado una tradición cerámica muy, muy, muy peculiar, que vamos a ver más adelante. Los Tuxtlas, en esta parte, las elevaciones montañosas y la zona sur. ¿Esto qué nos conlleva? Por mucho tiempo se creyó que los productores de la cultura del centro de Veracruz eran única y exclusivamente los totonacos, cosa que no es cierta. Antes de la llegada de los totonacos, en el siglo IX, que vamos a ver más adelante, hay desarrollos sociales mucho más complejos, las denominadas culturas del centro de Veracruz, y estos son los ejemplos más conocidos. Este tipo de cerámica, un conocimiento de la cerámica excelso, vemos el realismo de esta representación femenina, es extraordinaria. Vemos las representaciones felinas con elementos distintivos de esta región, que son las ruedas. que no, o sea, a pesar de que tenían el conocimiento los grupos mesoamericanos de este instrumento, pues no era aplicado en un nivel macro, ¿no? Se ha interpretado que estas figurillas con ruedas son juguetes que eran exclusivamente para el disfrute de los infantes. También otro elemento, un paradigma muy importante, la gente vincula la relación del Totonacan o la producción de la cultura totonaca con las caritas sonrientes, cosa que es completamente descartada. Los totonacos en ningún momento producen este tipo de esculturas, está completamente denominada como culturas del centro de Veracruz, porque más o menos la producción está hacia el clásico tardío, por lo que pues prácticamente los totonacos llegan a la colita de este periodo y por ende pues la producción no es ni cercanamente. Vamos a ver más adelante las representaciones cerámicas propias de los totonacos. Entonces, un elemento a destacar es que las caritas sonrientes no son totonacas. Los dioses narigudos, definidos por Medellín Senil, y que bueno, son característicos porque por los grandes tocados, la gran nariz, que aquí no se ve, y por las extremidades largas. Muchas propuestas infieren que, a pesar de que son una gran cantidad de formas y diseños, están haciendo una alusión a un ave que desciende. Vemos aquí las alas, y sería lo que sea la misma cara, el ave que va en picada. Puede ser cierto, puede ser no. Aquí solo tenemos cuestiones de datos arqueológicos. Son culturas, las culturas del centro de Veracruz son culturas netamente arqueológicas, no tenemos datos históricos sobre ellos. Igual el complejo yugo Hacha Palma, que está completamente vinculado a las sociedades, al juego de pelota, y que estaba completamente vinculado a los grupos totonacos, pues tampoco es totonaco, ¿no? El yugo que se queda aquí, el hacha y la palma, que en muchas representaciones, esculturas, está vinculado a los jugadores y a la misma práctica del juego de pelota. Entonces, estos elementos culturales también no están, pero ni siquiera cercanos al desarrollo totonaca. Y por último, creo que el gran paradigma de lo que se vincula como totonaca, pues es la ciudad de Tajín. La ciudad de Tajín, prácticamente sinónimo de las culturas totonacas, cosa que también es completamente errónea. Los totonacos llegan en el último siglo de esplendor de Teotihuacán. Entonces no hay no es una ciudad construida por totonacos. Hay dos edificios que proponen Sara Donde Guevara y Lorenzo Ochoa como posibles influenciados por la estética totonaca, pero la mayoría o mayor parte, el 90% de la ciudad fue construida por los grupos de la cultura del centro de Veracruz. Bueno, ya hablando un poquito ya de este tema, ya entendemos que el centro de Veracruz no solo son totonacas, sino previo a ellos hay un desarrollo muchísimo más complejo que los mismos totonacas. Vamos a hablar sobre los olmecas. Unas características distintivas de los olmecas, creo que lo primero que se viene a la mente son las cabezas colosales. La primera localizada en el siglo XIX, el monumento 1 de tres zapotes, pues bueno, generó demasiada controversia en el siglo XIX y principios del siglo XX por saber de dónde venían estos elementos. En las primeras propuestas de los monolitos olmecas vinculaban a rasgos etíopes. Se creía que una embarcación, obviamente post-conquista, estamos hablando del siglo XVI, XVII, llegan a los famosos barcos negreros llegan a Veracruz, y este grupo etíope se inserta en el sur de Veracruz y empieza a fabricar estas cabezas. Esta aseveración prácticamente duró todo el siglo XIX, y ya en el XX es cuando se empiezan a principios del XX cuando se empiezan a reestructurar si en verdad era una cultura ajena a América o era un producto del mismo desarrollo mesoamericano. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la distribución espacial. La zona nuclear olmeca, lo que se conoce como zona nuclear olmeca, se encuentra en lo que actualmente sería el sur de Veracruz y el norte de Tabasco. Tal vez los sitios más importantes sean el primer gran sitio nuclear, San Lorenzo, posteriormente La Venta y por último Tres Zapotes. Estos son los sitios nucleares más importantes que se desarrollaron en el sur de Veracruz con las culturas hormigas. ¿Cuál es el que tiene, como veíamos en la ocasión pasada, de los elementos más importantes? Pues son las cabezas colosales. El sitio con más cabezas colosales en la zona olmeca es el sitio de San Lorenzo, que es el primer gran sitio. ¿Sí? Y bueno, la influencia olmeca no solo llegó al centro sur de Veracruz, sino bueno, hay muchos asentamientos en los estados de Guerrero, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, no se diga, Guatemala y El Salvador. Entonces, y recientemente se han encontrado en Jalisco. Entonces eso nos está hablando de la gran expansión no imperial. Eso es algo que se tiene que aclarar. No se acepta que los olmecas hayan tenido una expansión militarista, sino solo una expansión ideológica. O sea, sus íconos eran aceptados prácticamente como elementos de élite en gran parte de lo que sería el centro sur de México, la parte de occidente y la parte central de América. Esta es una panorámica de más o menos cómo son el ambiente tropical de las ciudades olmecas, que es de las que se caracteriza. Esta es una panorámica desde el montículo A de La Venta, en donde se observa, bueno, la zona selvática de La Venta, ¿no? Una densa vegetación. Sin embargo, como ustedes saben, la selva también no es tan productiva en la cuestión agrícola. Tiene una capa de tierra fértil muy, muy, muy escasa. Entonces los asentamientos regularmente estaban a la deriva de sequías, de lluvias excesivas. Bueno, se considera, o en la literatura clásica de la arqueología, se considera La Venta como la primera gran ciudad propiamente construida en lo que se delimitaría como la Mesoamérica, ¿no? Entonces aquí vemos la parte del montículo, perdón, montículo C, la estela 2, y aquí vemos un levantamiento de lo que es el sitio de La Venta. Aquí vemos el montículo principal. El montículo está prácticamente hecho a mano, es tierra pisonada, a diferencia de San Lorenzo Tenochtitlan, que son 300, 400 años antes del esplendor, están sobre una meseta, están reutilizando. Aquí ya hay un propósito, ya hay una construcción clara en el caso de La Venta. Tenemos, bueno, varias construcciones. Este prácticamente el complejo hace el primero que se encontró. Y de ahí, bueno, se han hecho bastantes trabajos en donde ya se ha podido delimitar más o menos el porcentaje total de lo que es el sitio, el territorio de ciudad. Obviamente había pequeños poblados a los alrededores, pero lo que se habla ya como un complejo de ciudad prácticamente es lo que estamos viendo hasta aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de la cronología. La cronología de los olmecas se tiene para el 1200 al 400 antes de Cristo. Esto es el esplendor propiamente olmeca, lo que se considera netamente olmeca, ¿no? Y el nombre es un nahuatlismo que se define como los habitantes de la región de Lule o los del país de Lule. Es un nahuatlismo que cuentan las crónicas al momento de Cortés preguntar por esta región tropical. Los indígenas mexicas le comentan que esa es la región del Ulmeca, la región del Lul. Y bueno, como veíamos hace un momento, los principales asentamientos de la zona nuclear es San Lorenzo Tenochtitlan en el estado de Veracruz, La Venta en el estado de Tabasco y Tres Zapotes en Veracruz. Como comentábamos hace un momento, se han localizado elementos coreográficos de la cultura olmeca desde Jalisco hasta Centroamérica. O sea, la expansión ideológica de los olmecas tiene una valía impresionante. Y por mucho tiempo, estos son los nombres por los cuales se les designaba a los olmecas. Creo que a mí también me enseñaron en la primaria como la cultura madre, ¿no? cosa que ya no es tan cierta. De cultura madre definitivamente ya no es, se ha dado, o sea, con investigaciones recientes se ha determinado que hay complejos sociales de igual envergadura, solo que sin la monumentalidad de los olmecas, en la parte del Soconusco, en la parte del altiplano, en la parte de Tehuacán, en Puebla. Entonces, determinarla como cultura madre pues ya no es tan acertada. Y en los 60s, Román Piñachal propone que a los olmecas como el pueblo del jaguar, debido a la constante iconografía alusiva a este felino, y que bueno, actualmente ya hay muchísima controversia en torno a saber si en verdad es una cultura propia dedicada al culto al jaguar, o para empezar, si es en verdad una cultura o solo es un estilo. Vaya, esta discusión ha sido bastante, bastante amplia. Algo importante a acentuar es que no se debe confundir con los olmecas chicalacas, estos olmecas que aparecen en la historia tolteca chichimeca, que son prácticamente grupos del norte que se están moviendo. Entonces, bueno, estos son los grupos históricos. Con base en esto, pues determinamos que los olmecas es una cultura netamente arqueológica. No tenemos ningún indicio histórico de ellos, no hay ninguna referencia histórica sobre los olmecas. Entonces, esto dificulta todavía más los estudios en torno al desarrollo social, económico y político de los olmecas, porque prácticamente solo tenemos lo que hay en contexto arqueológico. Y hace unos días, platicando con una doctora en la Ciudad de México, justamente planteábamos esto, ¿no? Los olmecas, a excepción del área nuclear y puntos específicos que es San Lorenzo y La Venta, pues no hay proyectos propios para estudiar el fenómeno olmeca, ¿no? Prácticamente es como sale, ¿no? O sea, es esporádico. Los olmecas prácticamente salen de manera inusitada y no hay proyectos propios para estudiar la cultura olmeca. Y para los que les interesa, se tiene un registro, un total de 17 cabezas localizadas entre La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, por lo que, bueno, solamente se encuentra en la zona nuclear este tipo de elementos en la cabeza colosal. Se ha considerado por mucho tiempo que uno de los elementos más importantes o de esplendor de las culturas olmecas fue precisamente la reproducción de las cabezas de sus gobernantes. Sin embargo, trabajos recientes, sobre todo de la doctora Ann Cypers, han propuesto que más que las cabezas colosales, hay elementos previos que generan todavía muchísimo más importancia, que son conocidos como los tronos. Antes se denominaban como altares. Actualmente, gracias, ahorita vamos a ver una pintura encontrada en Guerrero, se dieron cuenta que esto eran tronos que tenían pintura y que regularmente el gobernante se sentaba aquí atrás. ¿Qué nos refleja este tipo de escultura? Bueno, pues vemos en la parte central, emergiendo al parecer de una cueva, lo que se ha interpretado como de una cueva, a un personaje sentado que en teoría tendría que estar vinculado con el dirigente en la parte de acá arriba. Entonces hay un vínculo. Y recordemos que dentro de la cosmovisión mesoamericana, el cerro, la cueva, tiene una carga completamente simbólica vinculada a la creación. No en balde los toltecas salen de una cueva, ¿no? Algo importante que se me olvidó comentar en la sección anterior es que, como ustedes ven, el título que decía de basalto, el basalto no se encuentra en la zona nuclear de Veracruz, de los olmecas, a excepción del sitio de Tres Zapotes, pero lo que era San Lorenzo y La Venta, bueno, pues el basalto lo tomaban de la zona de los Tuxtlas. Más o menos, si lo manejamos del punto A al punto B, son 70 kilómetros en línea recta. Entonces, esto habla de la complejidad social para poder transportar un monolito de tal dimensión. Las propuestas más aceptadas en torno a cómo movían este bruto de basalto era por estas pequeñas riberas del río Chiquito o del mismo río Coatzacoalcos, que hacían que pudiera llegar estos monolitos. Solo de imaginar el trabajo que implica poder mover una, una piedra de tal dimensión, refleja simplemente el trabajo muy, muy, muy organizado de una estratigrafía social muy, muy clara para poder manejar esto, ¿no? Para poder moverlos, estas estructuras. A ver si ahorita tengo una imagen que sea un poquito más clara en la escala. Bueno, aquí vemos otra representación, esta es de la venta, en donde aquí sí vemos más claro el contexto iconográfico, ¿no? Esta simulación de una cueva en donde emerge un personaje central y en la parte superior los elementos que vamos a abordar más adelante, que están considerados entre felinos y de serpientes por esta cuestión de las bandas cruzadas o mal nombradas Cruz de San Andrés, los colmillos alusivos a las serpientes y los ojos almendrados como de felino. Entonces, estos elementos, estos tronos, van a ser prácticamente desde que se concibe la cultura como olmeca hasta prácticamente los 80s, denominados como altares. Se creía que eran alusivos a un ancestro divinizado, donde se iban a hacer plegarias o se hacía un culto. Sin embargo, gracias al hallazgo de esta pintura en el estado de Guerrero, se percató que se trataba de tronos. Si se dan cuenta, esto es como, es muy parecido dentro de la iconografía a los elementos que vemos. Servía para sentarse, para que el dirigente pudiera sentarse ahí y prácticamente mandar, ¿no? Aquí vemos una reproducción del Museo de Antropología de Jalapa, en donde se está haciendo alusión a la función de esto. Obviamente nosotros lo vemos ya ahorita todo prácticamente desnudo. Se cree que pudo haber estado pintado diversos colores y encima puesto plumas o pieles para que el gobernante pudiera estar un poco más tranquilo, más cómodo. Ya en lo que respecta a las cabezas colosales, que son los elementos distintivos de la cultura olmeca, lo que se ha considerado, tenemos, como se mencionaron, cerca de 17 cabezas olmecas, en donde, bueno, los rasgos distintivos es parte de la monumentalidad de los elementos, son las narices chatas, los labios gruesos, que es lo que generó este conflicto de creer en una primera etapa que eran etíopes, ¿sí? Un cierto... Se me olvida la palabra para no decir visco, pero estrabismo, exactamente, un nivel ligero de estrabismo y unos tocados regularmente que se cree que eran representaciones de los gobernantes. En los 60, creo 60 o 70, se tenían creo que hasta los nombres de los gobernantes, obviamente eso es algo que... pero ni cercanamente tenía ni idea. Ahorita ya nada más solamente se definen como cabeza colosal 1, 2 o 3 hasta la 17. Esta es la cabeza colosal número 5 del sitio de San Lorenzo, en donde vemos, bueno, el trabajo escultórico es impresionante, el nivel de realismo de las obras es, bueno, apabullante, ¿no? Es un trabajo muy bien logrado, muy claro, en donde, bueno, vemos aquí su tocado, que es también impresionante, no hay ni un espacio vacío. Vemos lo que se ha considerado como una garra de felino y elementos textiles, una orejera. Creo que yo soy del tamaño de la orejera, entonces imagínense el tamaño de la cabeza. Y algo muy importante a mencionar es que ninguna de las 17 cabezas es igual. Todas tienen elementos propios, gestos, que no tienen, pero nada que ver. Aquí vemos la cabeza colosal número 7, que está ya en un estado bastante erosionado, pero si podemos ver, a diferencia de las otras dos, se ven los dientes en esta parte. Tiene ligeramente abiertos los dientes. Entonces el trabajo en verdad es completamente impresionante. Los artesanos o los escultores también olmecas estaban en un desarrollo estético bastante, bastante completo. Aquí vemos una foto de perfil en donde vemos una pequeña irregularidad. que no es muy, muy apropiado. Lo que Hans Albers propone es que estas cabezas colosales eran reutilizables, más bien los tronos que vimos en la primera parte, que son como el doble de las cabezas colosales, eran piedras reutilizadas, por lo que el esplendor de los Olmecas no puede, o al menos los Olmecas de San Lorenzo, no puede estar vinculado con las cabezas colosales, sino con la etapa de los tronos que veamos, los dos primeros que veamos hace un momento. Y pues claro, se ve muy claro cómo hay una reutilización de la piedra, porque pues la distancia para poder manejarla era larguísima, los sistemas ya al final de la etapa San Lorenzo pues ya estaban, el sistema político ya estaba en menor escala, por lo que bueno, pues tuvieron que reutilizar bastante el material, y aún así todavía eso habla muchísimo de la complejidad, de la idea que tenían los artistas, los escultores de las piedras, ¿no? Cómo sabían manejarlas. En otro orden de ideas, existe otro tipo de escultura que se acerca más al movimiento, que en este caso es el monumento número uno, perdón, de San Miguel Bajapa, conocido por muchos como el Señor del Monte. Este sitio se encuentra en la zona de los Tuxtlas, y si podemos observar, vemos al dirigente con un bastón de mando en una posición de levantarse, vemos la pierna aquí flexionada, y los elementos propios del felino o del werjaguar, que son los labios anchos, los ojos almendrados, la nariz chata y las cejas flamígeras que vamos a ver más adelante. Les muestro esto porque creo que todos tenemos la idea de los Olmecas sobre las cabezas colosales, ¿no? Pero hay representaciones escultóricas que a mi parecer son muchísimo más complejas y más bellas, y que nos hablan muchísimo más, no solo de personajes definidos como en el caso de las cabezas colosales que hablan de gobernantes, sino que nos están hablando de cosmovisión, de creencias, de maneras de entender, de representar el universo. Este, localizado en los años 90 en el sitio de San Lorenzo Tenochtitlan, generó bueno una gran controversia. Muchísimos difusionistas creían que era el resultado, el elemento fidedigno de la presencia egipcia en México, cosa que es completamente errónea. Se ha considerado que esto es elementos tableados, se trata de papel, y bueno, este es el complejo escultórico denominado como el Azuzul, que está muy cercano al sitio rector de San Lorenzo. En este vemos a dos gemelos, exactamente, dos gemelos que están haciendo una especie de tributo a este felino. Es importante, se ha propuesto por muchísimos, muchísimos investigadores, entre ellos Sergio Vázquez, que esta escena está referenciada un poco a estos gemelos divinos del Popol Vuh, ¿se acuerdan? Es un antecedente, supuestamente, de este pensamiento. Y bueno, todavía no se encuentra completamente certero eso. Aquí vemos un detalle de la plástica de estos gemelos que es impresionante. Hay una frase muy, muy certera de la doctora Sara Drón de Guevara que se hacía referente a estos, y era sobre si de por sí es complicado hacer una escultura, imagínense hacer dos exactamente iguales. Habla de la técnica, del conocimiento de los grupos, o sea, el tamaño de la monumentalidad de los dos es exactamente igual. Si se dan cuenta, los rostros sí son distintos, tienen gestos distintos, pero el cuerpo es exactamente igual. Es impresionante el trabajo. Obviamente todo esto está hecho en basalto. Aquí vemos uno de los felinos que se propone también haya sido reutilizado por la angularidad y la firmeza de la propia escultura, pero bueno, los azuzules prácticamente tienen una plasticidad muy, muy, muy, muy bella. Y ya entramos en la cuestión de los elementos propios de la cultura olmeca. Se ha definido que estos elementos, como ven, el labio ancho superior, la nariz chata, los ojos almendrados, esta hendidura en B, son elementos característicos de las culturas olmecas, o al menos algo olmeca. Esto es algo que se ha definido propiamente como olmeca. Se cree que estos elementos, ¿no?, están haciendo alusión a los felinos, específicamente al jaguar. Es por eso que Piñachán en los 60s propone propone definir a este pueblo como el pueblo del jaguar. Sin embargo, las propuestas de Beatriz de la Fuente, Rebeca, se me olvidó el apellido, hacen alusión a que las representaciones más comunes en la iconografía olmeca no es ni siquiera estos elementos felinos, sino el mismo hombre, ¿no? Esta idea de hombre. Aquí vemos igual otro elemento muy parecido a los de la Susur, ¿se acuerdan? Zigzagueante, las bandas cruzadas que hacen alusión a las manchas del jaguar, ¿sí?, a esta idea cósmica de la bóveda celeste. Y bueno, prácticamente eso es lo que vamos a estar abarcando en los olmecas. Está localizada en el sitio de la venta, el monumento 19, en donde se ha interpretado que es un personaje que está emergiendo simbólicamente de una cueva, que la serpiente está haciendo una función de cueva. Y bueno, donde vemos a los preciosos que se han definido como quetzales, y bueno, prácticamente esta triada de animales celestes van a estar no solo con los olmecas, sino con muchos grupos en Mesoamérica en todo su desarrollo, que son los jaguares, las serpientes y las aves, ¿sí? Tenemos otros trabajos, no necesariamente en piedra, que también, en basalto, perdón, que no implica, no merma el trabajo olmeca, y creo que lo enriquece de manera impresionante. Esta es la escultura número uno, el monumento número uno de Las Limas, que es conocido como el Señor de Las Limas, encontrado más o menos en los 60s, y que, bueno, los niños que lo encontraron mandan a llamar a sus papás, los papás la sacan y la veneran como la Virgen, porque justo la encontraron el día de la Virgen de la Concepción, si no me recuerdo. Entonces hay un culto, hay una reinterpretación, pero eso ya era un pensamiento más antropológico. Aquí volvemos a ver otra vez el personaje, no sé si se llega a apreciar. En este lado tiene un trabajo desgrafiado, igual que en sus extremidades, y va cargando un niño con los elementos propios del jaguar, con el huellado. Vemos aquí las bandas cruzadas, los labios anchos, los ojos almendrados y la nariz chata. Aquí vemos otra vista. La plasticidad es impresionante. Es una pieza hecha, o sea, es en una sola pieza, tallado en una sola pieza. Entonces, el trabajo, el movimiento, los elementos iconográficos que se observan, bueno, son de gran envergadura. Se ha propuesto que esta escena es un sacerdote haciendo un sacrificio de un infante, divinizado, de un niño jaguar. Vemos otro tipo de trabajos en donde se exalta las máscaras que se han definido como mortuorias, en donde vemos un grafiado también en la parte de aquí. Aquí no tenemos ningún elemento característico de los olmecas, a excepción, podría ser, de los labios, ¿no?, y de la iconografía que podamos encontrar en el desgrafiado. Lamentablemente, se ha, en torno a estas máscaras olmecas, se ha inferido mucho, debido a que creo que el 99% de ellas han encontrado un contexto, o bueno, más bien, no se han encontrado en contexto arqueológico. Todas estas son resultados de saqueos, pero el sitio más importante está en Arroyo Pesquero, en la parte nuclear de Veracruz, en el sur de Veracruz. Entonces, solo por estos elementos que vemos aquí, se ha inferido que pudiera ser máscaras mortuorias que se colocaban en los bultos tras sumergir o enterrar al muerto. Aquí vemos otra vez estos elementos propios de la cultura olmeca que platicábamos, que son la nariz ancha, los ojos almendrados y los labios anchos, dando una alusión al hocico del felino. Otro tipo de trabajo son las denominadas hachas. No es que sirvieran netamente como hachas o propiamente como hachas, ¿verdad?, sino por la forma occidental de las hachas, y se cree que se colocaba en los campos de cultivo haciendo alusión a las gotas de lluvia por el color. Sin embargo, en los 80s, en unas excavaciones en el sitio del Manatí, el maestro Ponciano Ortiz localizó muchas de estas hachas colocadas en forma de flor, dando una idea de una belleza excepcional. Vemos otro tipo de hachas trabajadas, ya con elementos propios de la iconografía olmeca, que aquí, bueno, el personaje no parece no presentar, pero si vemos en la parte superior, vemos los elementos propios de los elementos jaguarinos, la hendidura en V en el cráneo, y sobre ella emerge lo que se ha propuesto sea una planta de maíz, ¿sí? Una planta tierna de maíz. Supuestamente para Joyce Marcus, esta hendidura en V hace alusión a la tierra, digamos que es un surco de tierra visto de manera vertical, y de ella está emergiendo una planta. Lorenzo Ochoa no está muy seguro que sea un maíz, debido a que él sustenta que el maíz no estaba completamente bien desarrollado para este periodo, entonces podría ser una especie de tubérculo. Las discusiones siguen, veamos cuáles son las que se... la que impera, pero bueno, al menos el doctor Lorenzo Ochoa ya no podrá adjudicar nada porque, bueno, lamentablemente falleció hace unos años. Vemos las orejeras, que vamos a ver más adelante, los elementos distintivos como las bandas cruzadas, las cejas flamígeras que platicábamos hace rato, que hacen alusión precisamente al jaguar. Y bueno, también hay un pensamiento cuadripartita en la manera en cómo está repartido el universo para los olmecas. Se cree que está el mundo está en una especie, en un plano, valga la redundancia, en donde hay cuatro esquinas, aquí representadas según Portaubé como maíz, y en la parte central siempre un personaje sosteniendo el universo, ¿sí? O también otra planta de maíz. Lo que López Austin asegura que es el antecedente del pensamiento náhuatl del mundo sostenido por árboles cósmicos. Pero bueno, eso todavía está en discusión. Lo que les comentaba al principio, tristemente, en lo que respecta a las culturas, a la cultura olmeca específicamente, pues es muy complicado poder definir elementos propios, debido a que la mayoría son, bueno, más bien todo es elemento arqueológico. Entonces la interpretación pues es un poquito más complicada, aparte de que muchas de las piezas olmecas de gran relevancia, pues bueno, están descontextualizadas, lo que hace todavía muchísimo más difícil para el arqueólogo poder interpretar no solo el valor de la pieza, sino el contexto en el que se encuentra. Vemos aquí un cetro de piedra verde localizado en Tabasco, en donde volvemos a ver los elementos distintivos. Está en la hendidura en V, en donde sale supuestamente una planta de maíz, los ojos almendrados, la nariz chata y la boca ancha. Dentro de este mismo trabajo encontramos los trabajos en piedra verde y las grandes orejeras que se han localizado, están en el sitio de la venta, en donde, si se dan cuenta, podemos ver también otra vez representados los elementos olmecas, o lo que se conoce como el werjaguar, que son los ojos almendrados, esta boca ancha y lo que se ha creído que es una interpretación alargada de la hendidura en vez. Hay propuestas que afirman que esta hendidura en V es una reinterpretación no solo del surco de la tierra, sino del cráneo del felino, del jaguar, en donde, bueno, supuestamente se ve de manera de boca arriba, en donde se puede apreciar esta hendidura en V. Hay muchísimas propuestas en esto. Los olmecas prácticamente es la cultura de las interpretaciones, y seguramente ninguna nunca se acabará, porque salen datos constantes, sale información que reestructura mucho de lo que se acordaba. En los 80 se pensaba que los olmecas no trabajaban con olmecas, hasta los 80 se creía que los olmecas no trabajaban con madera, y bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Aquí vemos otra vez estas orejeras localizadas en el sitio de Tabasco, donde vemos la representación de aves. Otra vez, elementos de aves, serpiente y felinos van a ser los constantes animales representados en la iconografía olmeca. Esta de los elementos antropomorfos más destacados y que también tendrá una gran relevancia este tipo de estatuillas hechas en serpentina o en piedra verde. Esta es la ofrenda número 4 de la venta, en donde se cree que es una pequeña congregación de grandes mandatarios. Y algo distintivo aquí, o que está propuesto, es la deformación craneal. Sin embargo, por cuestiones propias del ambiente tropical, no se han encontrado restos óseos en óptimos estados para poder determinar este tipo de características. Al parecer, creo que el año pasado publicaron un libro sobre unos entierros localizados en San Lorenzo Tenochtitlan, pero creo que de ahí son los únicos elementos que tenemos en el dato osteológico para poder hacer un trabajo de filiación étnica, ¿no? Debido a que, bueno, al ser una cultura propiamente que desconocemos, no se sabe su filiación étnica ni el idioma que hablaban. Se propone por estudios lingüísticos de cercanía que hablaban una especie de mije, un antecesor del mije. Sin embargo, bueno, pues esto también es una suposición, ya que no hay una evidencia tal cual de poder determinar. Como comentábamos hace un momento, hasta los 80 se creía que los olmecas no trabajaban la madera. Sin embargo, en esta misma década, en un sitio denominado, conocido como el Manatí, se encontraron cerca de 17 o 20 bustos de madera en un contexto pantanoso. Muchos de ellos, bueno, están datados para el periodo del 1200, es decir, en el periodo de esplendor de San Lorenzo, Tenochtitlan, y se tiene un dato muy bien registrado. ¿Por qué? Porque en el contexto arqueológico pudieron observar que estos estaban pintados, tenían pintura facial, tenían algunos estaban amarrados con isle, el chamán, y algunas plantas propias de la región. Aquí vemos un contexto del sitio del Manatí, prácticamente es un contexto lacustre. Se cree que la suerte de estas piezas fue que cuando arrojaron estas piezas a este pantano, pues hicieron una especie de efecto de Tupperware, o sea, prácticamente aislaron se creó una burbuja que impidió que el oxígeno pudiera entrar y se pudiera llevar a cabo el deterioro, ¿no? Que fue algo muy bueno para nosotros, ¿no? Otro elemento que se encontró en estos contextos arqueológicos es un bastón de mando de madera en el cual se encuentra un diente de tiburón en la parte de arriba. Este bastón de madera lo vamos a estar viendo muy muy muy frecuentemente en la iconografía olmeca. No sé si se acuerdan de la imagen de San Martín Pajapan, donde se ve un bastón. Bueno, vamos a regresarle rapidísimo antes de que se vaya el tiempo. Bueno, aquí los azules, se ha interpretado que ese bastón que vimos en el contexto arqueológico está representado en la escultura, que es un bastón de mando de diligencia. Aquí también vemos este mismo bastón, obviamente con sus respectivas características, dimensiones. Entonces, estamos viendo que es una cultura, pues ya de un estrato, de un pensamiento estratificado, en donde se cree que hay un dirigente el cual está en constante cambio debido a conflictos internos o a la muerte, en edad precaria para nosotros, pero para ellos una muerte normal, entre 40 y 45 años. Y aparte, bueno, de tener un control de la zona nuclear muy, muy, muy importante. Otro hallazgo importante en este sitio del Manatí es algo que va a estar presente en la cultura mesoamericana hasta el posclásico, que son las bolas de hule, muchas de ellas utilizadas para el juego de pelota. Aquí encontramos se localizaron cerca de 5 ejemplares en un estado de conservación bastante, bastante bueno, y que bueno, es prácticamente resina hecho a bola. Creo que hasta los 80s, 90s, no sé si estoy bien, se seguía utilizando el árbol del hule para hacer los chicles. Ahorita ya son chicles completamente industriales, pero bueno, la conservación de esto es impresionante. Y este tipo de elementos van a estar presentes en el pensar mesoamericano, bueno, hasta que lleguen los españoles, ¿no? Con el famoso juego de pelota, con este tipo de pelotas eran con las que jugaban. Dentro de la cerámica tenemos, bueno, la que está considerada como esgrafiada, la típica, típica olmeca, en donde volvemos a ver los elementos que comentábamos. La ceja flamígera, solo que a diferencia, este se cree que es una representación del monstruo cósmico o el dragón olmeca, en donde son elementos, es una esquematización del felino, del jaguar, en donde está su ceja, el ojo en esta parte, lo que viene siendo el labio, la mandíbula y su hendidura, su margen X, que son sus manchas, y que se ha interpretado que estas manchas en X sean las estrellas, las bóvedas celestes. No sé si recuerden que estas encías las vimos en un trono, en el trono de los chaneques. Es una alusión de que están sosteniendo el universo, el cielo, estos chaneques. Y algo que es muy, muy distintivo de las culturas olmecas, pero que su esplendor no está propiamente en la zona nuclear, sino en sitios como las Bocas en Puebla, es la cerámica denominada como Baby Face. Si podemos ver, el trabajo es excepcional, es un trabajo de realismo muy, muy claro, y que muchos autores han hecho alusión a que sean personajes o niños con un síndrome de Down, o un labio leporino, que podían tener una semejanza física con el Werjawa, que veíamos este niño dios, estos niños o estos personajes con elementos felinos. Bueno, pues esta sería como el traspaso de esos elementos divinos a la realidad. Entonces se cree que los niños con síndrome de Down, que obviamente tenían un tiempo de vida muy limitado, estamos hablando de unos 10 años como máximo, se están divinizando, se están representando en muchas de las cerámicas, y van a estar presentes no solo en la parte central, sino en de hecho, esta es una cerámica diagnóstico para suponer que hubo presencia olmeca en Puebla, en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de Oaxaca, Guerrero, y creo que se han encontrado hasta Centroamérica estas características. Bueno, creo que aquí vamos a dejar esta primera parte. Creo que son 5 minutos. ¿Haremos las preguntas como las sesiones anteriores hasta el fin de la sesión completa? Por favor, ahí apúntenlas y luego preguntaremos a ellos. Muy bien, exacto. Si tienen preguntas, apúntenlas y al final. Es que como es muchísimo, seguramente se me fueron demasiadas cosas, entonces sí, si tienen preguntas, pues con todo gusto las respondemos. Entonces, bueno, nos vemos en 5 minutos.